supuesto, quiero darle la más cordial bienvenida. Me refiero a Carvalho. Buenas noches, ¿cómo estás, Carvalho? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y me alegra, Axel, estar hablando contigo otra vez y pues estar también contándote, tener la oportunidad de estar contándote tan buenas noticias en esta oportunidad. Sí, bueno, sé que has tenido, ya casi vas para un año, creo que estás, digamos, a nivel profesional, pero el trabajo ha sido consecuente y has tenido muy buenas oportunidades, has tenido muy buenas presentaciones y el público te está recibiendo muy bien. ¿Qué sientes tú con todo esto? Uy, no, pues realmente a mí me ha sorprendido la aceptación y las cosas maravillosas que me han llegado a pasar. Yo siempre he trabajado en este proyecto, como te dije la anterior vez, con mucha fe de que las cosas van a salir bien, con mucho optimismo, y la gente me ha apoyado mucho. Entonces, ha pasado últimamente varias cosas importantes que me han ayudado en mi carrera, en mi popularidad en Colombia, aquí un poquito en Estados Unidos, en Puerto Rico y en varios países, y pues no puedo estar menos que muy agradecido con la vida y con las personas que me han apoyado siempre, como tú, por ejemplo, que me has dado oportunidad de estar con tu público. No, pues yo contento de verdad en apoyarte, por supuesto. Desde que me hicieron llegar el material tuyo me gustó. Esta producción Ópera Prima considero que está excelente. Y bueno, por supuesto no tuve, tú sabes, ningún problema en apoyarte y dar un poquito de promoción a este trabajo tan interesante que tú nos has traído. Son en realidad 10 temas que están bastante buenos. Estado de Libertad, que es el que mayormente se ha promocionado, me parece que es un tema bastante agradable, bastante chévere, muy bien logrado, por supuesto, y estamos muy contentos a todas las personas que hemos trabajado o nos hemos involucrado directa o indirectamente contigo con lo que estás haciendo. Sé que estuviste también en San Diego hace poco, si no me equivoco. Y sí, tuve la oportunidad, me hicieron una muy grata invitación a cerrar el Festival de Cine Latino de San Diego. Para mí fue algo muy lindo porque a mí me encanta el cine, yo soy cinéfilo desde siempre, me gusta muchísimo el cine latinoamericano también, y tuve la oportunidad de conocer a algunos directores, de conocer a algunos actores también, tuve la oportunidad de compartir con gente como a Mari López, que estuvo en el festival, muy linda, muy querida, no la conocía, la pasamos muy rico además. Y nada, había un par de películas colombianas allí concursando que eran Bluff y Soñar No Cuesta Nada. Y pues tuve la oportunidad de estar acompañando pues a toda esta gente, ¿no? Además, canté, a la gente le gustó la música, como siempre me recibieron muy bien, me encantó además la cultura en San Diego, en Tijuana, porque tuve la oportunidad de estar en Tijuana también. Qué bueno. Y nada, llegué muy contento, ahorita estoy en la Florida, voy rumbo a Bogotá, estoy haciendo un poquito de promoción y después voy para Bogotá porque tengo mucho trabajo que hacer allá, pero vengo con una muy buena impresión de San Diego y de California. Qué bueno, y sé que también tienes algo bastante chévere por ahí, que es que vas a estar de telonero del grupo Maná. Eso yo creo que es una cosa bastante importante para ti, para tu carrera, ¿no? Claro que sí. Resulta que yo estaba ya en San Diego cuando me llamaron los empresarios y la gente que está con Maná en la gira que está ahorita, que se llama Amar es Combatir, que ha tenido un éxito impresionante en Latinoamérica, y me dijeron que si yo estaría interesado en de pronto tocar con Maná ese día. Y yo, no, pues cómo no, o sea, me parece increíble, es una de las bandas que he admirado desde siempre, desde niño iba a sus conciertos y nunca me imaginé que pudiera estar compartiendo el mismo escenario con ellos. Vamos a ver, que espero aprender mucho a su lado, y también pues nada, muy contento porque va a ser un gran concierto de más de 50.000 personas y en un momento muy especial de mi carrera en donde todo está empezando a funcionar bien. Ahorita, por ejemplo, voy a estar en uno de los compilados más importantes de pop con los cantantes colombianos más importantes como Juanes y Shakira, uno de los compilados más importantes que se saca en Colombia, y me escogieron a mí como una de las personas que los va a acompañar en el disco de la W como una de las proyecciones más importantes de este año musicales. Entonces, yo sé que el público va a estar muy receptivo y tengo mucha emoción de compartir escenario con Maná. Por supuesto. ¿Cuándo va a ser este concierto? Bueno, va a ser el día 12 de abril en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, pero pues obviamente va a venir gente de, claro, Venezuela, va a venir gente de Panamá, va a venir gente de otras ciudades de Colombia también. Por supuesto, me imagino que debes estar tal vez un poco nervioso para esto, ¿no? Porque creo que sería tal vez para ti la primera vez que te presentas ante tanta gente. Sí, es el público más grande ante el que he estado, pero realmente a mí lo que me da es mucha emoción. Yo sé que la calidad de nosotros que tenemos con la banda y con todo es excelente, entonces no tengo ningún temor, pero sí tengo mucha emoción por lo que pueda pasar y voy a tratar de sacar el jugo al máximo. Por supuesto, ¿tienes idea de cuántos músicos te acompañarán en esta presentación? No, mi banda, como es una banda de rock, no es muy grande, pero tiene tres guitarras bien poderosas, bien potentes, que le dan toda la energía del rock. Tiene bajo, batería y un teclado. Y yo ahí cantando. Perfecto. ¿A ver, tal vez algún coro o no va a haber coro en esta ocasión? A veces mis músicos me acompañan en algunas partes, pero en general mi voz va casi siempre sola. Qué bueno. Porque pues es el formato que tenemos, ¿no? Y mis voces, pues afortunadamente, tengo la fortuna de tener una voz bien potente y pues que sale muy bien ahí solita. Claro, bueno, en realidad también debemos mencionar que tú has tomado clases de canto, clases de vocalización, y que estás muy bien preparado, por supuesto, y que desde pequeño es digamos, el gran sueño tuyo, ¿no? Ser cantante. Sí, yo desde siempre canto, y mi familia me ha apoyado, y yo el primer paso que di, digamos que yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer para ser cantante, y lo primero que se me ocurrió fue estudiar. Entonces fue algo muy afortunado y muy atinado, porque estudié desde aproximadamente los 14, 15 años, empecé a estudiar canto cuando ya me terminó de cambiar la voz, y pues aprendí técnica, aprendí música lírica, música clásica, y eso me dio una formación muy importante. Por supuesto, estás muy, muy bien preparado, a diferencia de otras personas, digamos, que están en el medio, que obviamente no voy a mencionar a ninguno. Este material tuyo, Ópera Prima, ¿cuánto tiempo demoró esta producción? ¿Tienes tú temas de tu propia autoría? ¿Cómo fue esto? Bueno, realmente Ópera Prima es el primer trabajo que yo hago, y comenzó pues desde hace ya algunos años, porque pues empezó simplemente a gestarse la idea. Yo empecé a generar como el concepto que quería de la música, y empecé a hacer esta lucha que me ha tardado más de lo que yo pensaba, que me ha dado muchos frutos, pero que ha tardado mucho tiempo. Y empezó el trabajo fuerte, empecé a componer las canciones. Yo hice todas las canciones de mi disco. No tuve nadie que me dijera cómo hacer, cómo, digamos, qué tipo de música hacer, sino que yo impuse el estilo que yo quería para mi propio disco. Exacto. Empecé a pintar por él, empecé a enrolar personas alrededor mío, gente que cada vez fue más profesional. O sea, desde el principio estaban mis amigos apoyándome, y al final ya me apoyó hasta la disquera Warner, a través de Union Records aquí en Miami. Entonces así fue como fui armando el proyecto. Duró un par de años haciendo todas las cosas legales. Yo diseñé la carátula del CD, la página de internet, y también mientras me tomó el proceso de aprender todo lo que involucra un disco, que es muchísimo. Claro. Entonces finalmente ya lancé hace algunos meses, ya hace como unos 6 o 8 meses, Ópera Prima. Y pues nada, muy contento, muy contento. Tengo la fortuna de mostrar mi arte tal como es, tal como yo lo he luchado y tal como me gusta. Perfecto. Y a la gente le ha gustado. Por ejemplo, hoy recibí una noticia muy buena, y es que ya lanzamos en Colombia el segundo sencillo de Ópera Prima, que es Sobran las Palabras. Okay. Solamente hemos tenido estos dos sencillos y ya han pasado muchas cosas interesantes. Ahorita está con muy buena aceptación y con mucha rotación. Entró en las principales emisoras de Colombia, Sobran las Palabras. Entonces pues estoy muy contento hoy por eso. Qué bueno. Ya para terminar, vamos a decirle a nuestro público que la página a visitar es carvaloweb.com, Carvalho con H, web.com. Carvalho, yo quiero darte las gracias, de verdad, deseo lo mejor para ti, y por supuesto muchísimos éxitos, mucha suerte en esta próxima presentación que vas a tener abriendo los conciertos de Maná. Claro que sí, y yo te agradezco a ti nuevamente, como siempre, y a todo el público. Espero que les guste muchísimo. Ópera Prima está a la venta en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia. Y si quieres saber más sobre mí, está la página de internet que tú mencionaste, pero también está MySpace, que es myspace.com/carvaloweb. Y para los que tienen Facebook, ahora como Facebook es la página más importante de contactos, pues también tengo mi contacto ahí, que se llama Carvalho Colombia. Ahí pueden entrar, oír la música, ver todas las fotos y pues interactuar conmigo también. Perfecto, muchísimas gracias, Carvalho, que tengas un excelente día y estaremos muy pendientes de ti y de tu trabajo. Bueno, Axel, un abrazo muy grande para ti y para tu hijo también, que está ahí, y a todo el público. Claro que sí, gracias, un placer.